por el derecho a la ciencia. Hoy vamos a estar con un tema que realmente nos preocupa muchísimo este año 2020, que son los incendios forestales. Este año Argentina ha estado en el primer lugar en el ranking mundial por tener más incendios forestales, en el ranking que lleva a una organización que se llama Global Forest Watch. Entonces, desde ese lugar, nos estamos preocupando por decir, bueno, ¿qué está pasando con los incendios forestales? ¿Ha aumentado la frecuencia? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Además, teniendo en cuenta que muchos de ustedes están en la Patagonia de la Argentina, en la Patagonia hay más incendios forestales a partir de noviembre, el próximo mes. Por lo cual, hoy queremos hablar con un científico que lleva más de 3 décadas ocupándose de este grave problema ambiental y también sanitario, de alguna manera, que se llama Guillermo de Fossé y es investigador del CONICET y director de uno de los más recientes institutos, centros de investigación que el CONICET tiene en Esquel, provincia de Chubut. Así que yo voy a hacerle varias preguntas que me interesan relacionadas con los incendios forestales, pero también por el chat de Facebook y del diario Río Negro y por el YouTube, el canal de YouTube del diario Río Negro, también esperamos sus preguntas, sus comentarios para hacerle al doctor de Fossé. Así que bueno, sin más, lo presentamos. Buenas tardes, doctor de Fossé. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes a toda la audiencia. Y es un placer para mí y realmente estoy agradecido de corazón de que el diario Río Negro, prestigioso diario de nuestra Patagonia, tenga este tipo de entrevistas que nos ayuda a tender una especie de ligazón entre lo que es la ciencia y la sociedad. A veces uno se queja de que los descubrimientos o los avances científicos no lleguen al resto de la sociedad, y eso es un poco un defecto que tenemos los investigadores, de no hacer llegar, como dije, a la sociedad muchas de nuestras investigaciones. Y bueno, celebro de que en esta oportunidad se pueda, digamos, mantener un mano a mano con una prestigiosa periodista del área científica y tratar de dilucidar algunos de los aspectos en el tema de incendios, como dice Valeria, forestales, pero en realidad yo los llamo de vegetación porque lo que arde es en realidad biomasa, y muchas veces los incendios ocurren, como en el caso del Delta, en un humedal que no es casi un forestal, pero bueno, en todo el mundo se lo llama incendios forestales, pero bueno, lo que está involucrado es biomasa y es de vegetación. Gracias por la invitación. Bueno, un placer, un honor estar con usted, así que quisiera empezar por preguntarle, ¿cuántas hectáreas se queman en Argentina y por qué este año ha sido tan preocupante la cantidad de incendios que han ocurrido en la Argentina? Bueno, en realidad en la Argentina hay una estadística que la lleva el Ministerio de Ambiente y también otra de la parte de las forestaciones que la lleva el Ministerio de Agricultura, y se queman anualmente cerca de 1 millón de hectáreas. El tema es que a veces no las visualizamos porque la difusión de la cantidad de hectáreas que se queman tiene mucha relación con dónde está la gente y dónde ocurren los incendios. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa se queman todos los años muchas hectáreas y no se visualizan, digamos, la sociedad no las visualiza porque en realidad no afectan ni bienes ni personas. Entonces, como el fuego es un fenómeno natural, y en algunos casos son producto de esas quemas prescriptas que se hacen, no están tan visualizados. En este año en particular, lo que hemos tenido han sido sequías muy, muy grandes y por encima de lo que son las sequías naturales. Nosotros tenemos dos tipos de varios tipos de ecosistemas de vegetales, pero en general podemos dividir al país en una línea que puede ir desde, digamos, desde la mitad de la provincia de Buenos Aires hasta Mendoza, y de ahí hacia el norte los incendios ocurren generalmente en la época invernal, que es la época de sequía para la zona, especialmente lo que es el Parque Chaqueño, la zona del oeste de las provincias de Córdoba, de Chaco, y lo que se llama vulgarmente o fitogeográficamente la región chaqueña. Y a partir de noviembre, como dijo Valeria, comienzan los incendios en el sur. ¿Por qué? Porque nuestra temporada de incendios se relaciona con los periodos de sequía. Nosotros en la Patagonia tenemos un régimen que se llama mediterráneo, donde las lluvias se concentran durante los meses invernales y digamos, desde abril hasta septiembre, mediados de octubre. Y ahí comienza un periodo de sequía que dura hasta marzo, abril del año siguiente. En ese periodo de sequía, que también es el periodo de crecimiento de la mayoría de las especies, es cuando se producen los incendios en esta región. O sea, en la Patagonia sería desde noviembre hasta marzo. Hasta marzo, abril, mediados de abril, cuando empiezan las primeras lluvias, bajan las temperaturas y ahí ya dejan de, digamos, los incendios, por más que haya una fuente de ignición, alguien que quiera prender, ya los pastos están demasiado húmedos y no se encienden. Esa sería la explicación. Y volviendo al tema de lo que pasó este año en el Delta, en el centro del país, hace unas semanas atrás en Jujuy, en el Parque Nacional Calilegua, ¿cuáles serían las causas principales de todos esos incendios? ¿Tienen causas en común o cada uno tiene una diferencia? No, en realidad tienen causas en común, hay macro causas y micro causas. Las macro causas son una estación muy, muy seca, que digamos, fue mucho más seca que lo normal en términos de lluvias, y eso hizo que también tuviéramos una temporada de altísimas temperaturas. Eso se suma a la disponibilidad de la biomasa, porque son los efectos de los incendios o las causas de los incendios. Las causas son múltiples, es decir, tienen que conjugarse una serie de factores, como por ejemplo la humedad del combustible, las temperaturas altas, baja en la precipitación, como pasó en la zona del delta, donde hubo no solamente una sequía muy grande, sino que las temperaturas estuvieron por encima de lo normal, y bueno, eso predispone a la vegetación a que ante cualquier inicio de incendio, esto se propague y se queme más de lo normal. O sea que en un punto sabemos que gran parte de los incendios de la vegetación, como usted dice, en gran parte, en un porcentaje, empiezan intencionalmente o hay una participación humana, pero después estas condiciones ambientales favorecen que estos incendios abarquen más superficie, sería. Sí, me gustaría, gracias Valeria por darme el pie, para la cuestión de la intencionalidad. Sí. Los incendios, y a mí me corrigió un profesor una vez en Estados Unidos cuando estaba estudiando, me dice, así sea una quema prescripta, la iniciación del fuego es intencional, porque vos lo estás, aunque sea una quema, estás prendiendo para un objetivo particular. Y uno que quiere quemarle el campo al vecino lo hace también intencionalmente. Lo que varía son dos cosas. ¿Cuál es la intención de esa intencionalidad? Si es mejorar el hábitat para algún determinado propósito o es para embromar a alguien. Eso por un lado. Ahora, uno puede hacer el intento de intencionalmente querer prender un incendio, pero después la propagación del incendio, que es otra cosa totalmente distinta, ahí lo que vale son las condiciones meteorológicas reinantes, previas, durante y después. Las previas, ¿qué quiero decir? Que haya una sequía importante, que el combustible esté disponible para quemarse y que se dé las condiciones del viento, de temperatura, humedad relativa muy baja para que ese incendio pueda propagarse. Yo puedo hacer o querer pretender hacer un incendio intencional durante el invierno en algún lugar de la Patagonia y no lo voy a lograr, porque voy a poder prender un fueguito, pero ese fuego no se va a propagar. Ese fuego se va a apagar absolutamente solo. Entonces, con el tema de la intencionalidad hay que tener cuidado, digamos, yo entiendo lo que la gente quiere decir, pero en algunos casos los incendios, por ejemplo, uno puede quemar, hacer una quema prescripta para que no, para evitar incendios futuros. Eso también, y ese, la aplicación del fuego es también intencional. Lo hago con la intención de evitar un incendio futuro. Pero bueno, eso es una cuestión dialéctica un poco, que no sé si a la gente le puede llegar a interesar, pero bueno, es un concepto que habría que tenerlo en cuenta. Claro. Con respecto a los incendios, ya el año pasado se habían registrado muchísimos incendios en Australia, en el Amazonas. También, además, este año hubo también muchos incendios en Israel, en estas semanas últimas en California, en Estados Unidos. Este tema, este fenómeno tiene que ver con que ahora estamos más conscientes de los incendios de la vegetación en el mundo o están asociados al cambio climático. Bueno, las dos cosas. Hay una cuestión, hay una cuestión mediática que es importante remarcar, que la inmediatez con que los servicios de información registran los incendios y los transmiten a toda la sociedad es muy rápida hoy en día. Entonces, un incendio que ocurre en Australia, que ocurrió ayer o que ocurre esta mañana, inmediatamente lo estamos viendo en la televisión acá y en cualquier lugar del mundo. Eso por un lado. Segundo, una cosa que es importante decir es que los incendios que ocurren en todo el mundo, especialmente ocurren en África, por ejemplo, se queman, nosotros dijimos que en Argentina aproximadamente 1 millón de hectáreas por año. En África se queman 168 millones de hectáreas por año. 168 millones de hectáreas. Es importante que lo remarque, porque, y no son visualizadas por nadie. Es decir, en ningún lado aparecen, porque es un proceso tan natural que la gente en África lo tiene tan incorporado que le parece que es una cosa normal como decir, mirá, este año llovieron 200 milímetros en tal lugar o en tal área. Es una cuestión normal. Y segundo, está buena la pregunta porque a pesar de que, y esto la audiencia me va a querer pegar cuando diga, los incendios en general en todo el mundo han bajado muchísimo en los últimos 20 años, aproximadamente un 25%. El tema. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo están apareciendo por todos lados? Yo prendo la televisión y aparecen incendios en California, incendios en Australia, incendios en Israel, incendios en Europa, en la Europa mediterránea. El tema es que los incendios se están concentrando en áreas que nosotros llamamos interfaz urbano-rural. Es decir, los incendios están ocurriendo con mayor frecuencia y severidad en las áreas donde el hombre ha intrusionado en la naturaleza. Nosotros hemos tenido algunos trabajos en la zona del Bolsón, que hemos hecho con la ayuda de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, y hemos encontrado un patrón de ocurrencia de incendios que hace que la mayoría, el 76% del inicio de los incendios sea en áreas urbano-rurales. ¿Qué quiere decir con esto? En áreas donde hay mucha vegetación, pero que hay también casas. Eso se llama la interfaz urbano-rural. El mismo fenómeno se da en Estados Unidos. Cuando ustedes ven en la televisión las casas que se queman en California, por ejemplo, es porque la gente ha construido durante muchísimos años en esos lugares. Y esa es una tendencia que se está acelerando en el mundo. Por ejemplo, en los años 60, Estados Unidos tenía cerca de 180 millones de habitantes y unos 6 millones vivían en estas áreas que describo como interfaz urbano-rural. Pasó el tiempo y en el año 2016, un argentino precisamente que trabaja para el Servicio Forestal de los Estados Unidos hizo un relevamiento y descubrió que de los 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, 120 millones viven en áreas de interfaz. Es decir, antes de solamente el 3%, ahora pasamos al 30% de gente que vive en esos lugares. Lo mismo está pasando en nuestra Patagonia, en la región que va desde San Martín de los Andes hasta Corcovado. Cada vez más gente se va radicando en esos lugares, no hace las tareas de prevención que tienen que hacer, y cuando vienen épocas de sequía muy importante, cualquier ignición se traduce en un incendio. Claro. O sea que con los incendios y la ubicación de las casas, me recuerda el caso de haber hablado con investigadores del CONICET que estudian el uso de las costas argentinas, o sea, del este argentino. Y ellos suelen contar que en realidad la gente piensa, tiene una idea un poco idílica del mar, entonces van, se compran un terreno bien en la playa, entonces incluso es más caro, y entonces se hacen una casa ahí y después en algún momento eso, hay erosión y la casa termina teniendo problemas, o inundación o algún problema tiene. En este caso, al revés, hay gente que se va a zonas de la Patagonia en el oeste pensando qué lindo, que me voy a vivir en la naturaleza rodeado de árboles, pero eso también, esa decisión tiene un riesgo y que a veces es poco tenida en cuenta, me parece, ¿no? Sí, es poco tenida en cuenta, y ahí Valeria diste en un aspecto que es muy, pero muy importante, donde se junta la parte de lo que es cómo funcionan los ecosistemas naturalmente y cómo funcionamos nosotros como sociedad. Nosotros creemos y queremos que la naturaleza funcione de acuerdo a nuestras propias reglas y leyes. Y la naturaleza tiene sus propias reglas y leyes que no necesariamente son las mismas que tenemos nosotros como sociedad. Y déjame expandir un poquito en esto, porque en el futuro el problema más grande en cuanto a los incendios de vegetación o incendios forestales, como quieran llamarle, se van a dar en estas áreas de interfaz urbano-rural. Y hay dos tipos, yo clasifico esto en dos tipos de problemática de la interfaz urbano-rural, porque ustedes habrán escuchado que también este tipo de incendios ocurren en la costa del Mediterráneo, desde Portugal, España, Italia, Francia, Grecia, sobre todo hace 2 o 3 años atrás, y también en los países del Nuevo Mundo. Y acá Si bien los incendios ocurren en estas dos áreas de interfaz urbano-rural, la problemática es totalmente distinta. En las Américas, digamos, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Córdoba, la Patagonia Andina, Australia y también algunos lugares de Nueva Zelanda, son lugares nuevos, digamos, donde la gente quiere ir a vivir a el área donde hay vegetación natural. Y en Europa es al revés. La gente que vivía en esas áreas de interfaz urbano-rural, que tenía sus vaquitas, sus cabritas y sus ovejas, se ha muerto, los hijos se han ido a la ciudad y esos campos han quedado abandonados. Los campos abandonados los compra los, yo le digo, los citadinos, los ciudadanos que tienen su casa en la ciudad, su trabajo y quieren disfrutar el fin de semana en el bosque. Ahora bien, no tienen ni un casero, porque les sale muy caro, ni nadie que dé cuenta de la vegetación que sigue creciendo. Antes había pasto, había vacas, cabras y ovejas que se comían esa vegetación. Ahora no. Entonces, esas son las áreas que ahora se están quemando en Europa y producen los desastres que se están produciendo, pese a que en general la superficie de los incendios a nivel mundial va bajando. Hay otras causas relacionadas con el incremento de la biomasa. El incremento de la biomasa es muy importante porque cada Una vez pregunta, sí. perdón que lo interrumpa, aclaremos, Sí. para todo público, ¿qué es la biomasa? La biomasa es, digamos, la leña, lo que construyen las plantas, el pasto, la leña o las ramitas de los arbustos. Esa es la biomasa. Y eso se va acumulando muchísimo todos los años si nosotros no tenemos un régimen que decida cortar eso. Y aparte tenemos que tener en cuenta que es lo único que podemos actuar, porque nosotros no podemos cambiar el clima. No podemos decir, no, hoy quiero que llueva y hoy quiero que haga frío en vez de calor y otras cosas. No podemos cambiar, pero sí podemos actuar sobre la biomasa y esto es lo que nosotros, desde el punto de vista de manejo de fuego, hacemos. Y es decir, bueno, ¿querés vivir en un área natural en la cordillera andino-patagónica? Pues bien, tenés que seguir una serie de consejos, cortar la vegetación alrededor de la casa, tratar de mantener húmedo y con pasto alrededor de ella para que si, por si viene un incendio no te lo afecte, y todas las medidas que se llaman preventivas. Ahora, en el mundo no es un problema nuestro. Hay mucha gente que no lo quiere hacer. Es decir, prefiere correr el riesgo de que se le queme la casa y no hacer los tratamientos porque dicen, y acá ha pasado, gente que viene desde Comodoro Rivadavia, que es una zona inhóspita y realmente sin vegetación, etcétera, etcétera, y se viene a vivir, por ejemplo, a Trevelin. Y dice, ah, yo acá estoy en la gloria porque salgo y tengo las plantas al lado, etcétera, etcétera. Bueno, está bien lo que decís, pero tené presente que esa vegetación es una vegetación proclive a quemarse en algún momento del año o de los años. Entonces, si Es querés. como la gente que tiene la vacuna para la gripe, que es grupo de riesgo, pero sin embargo al final no se quiere vacunar. Bueno, es más o menos así, o otra cosa que pasa también a nivel mundial, y es un problema no del fuego, es un problema nuestro, de la sociedad. Usted sabe, por ejemplo, que hay gente que construye siempre las casas al lado de los ríos que se inundan y se les lleva la casa, y a los 10 años se les lleva la casa y vuelven a construir la casa exactamente en el mismo lugar. Bueno, dicen que el hombre es la única especie que tropieza dos veces con la misma piedra. Nosotros lo estamos haciendo a nivel mundial esto. Y Pero yo les bueno, quería preguntar, entonces, sí. de hecho la charla esta es un punto para eso. ¿Cuáles serían desde las ciencias? Usted lleva más de 3 décadas dedicado a la investigación relacionada con este tema, con incendios de vegetación y áreas relacionadas. Entonces, desde las ciencias, ¿cuáles medidas se podrían adoptar para reducir el impacto de los incendios de vegetación hoy en Argentina, especialmente en la Patagonia, ¿no? Por este tema de la temporada que dijimos. Bueno, es bastante sencillo. Nosotros, por ejemplo, como dicen, la caridad bien entendida empieza por casa. Yo salgo acá y si les mostrara alrededor de donde yo vivo, toda los vecinos tienen cercos vivos como tapiales. El cerco vivo en esta región de la Patagonia es una mecha que una vez que se enciende no la apaga absolutamente nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es un programa, pero no solamente eso, sino que desde el municipio, el Consejo Deliberante prohíbe que se hagan tapiales de mampostería. Entonces, es un problema sociocultural, ¿eh? Vivir en estas áreas que entrañan un peligro muy grande y que lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir lo que se llama el riesgo de incendio. Es decir, disminuir el riesgo de incendio es bajar la cantidad de biomasa, hacer durante el invierno las tareas que hay que hacer de reducir, de ver los lugares donde están los cortafuegos, de ver qué pasa si llega a venir un incendio de algún lado, decirle al vecino, mire, si usted deja la basura y la mugre acumulada ahí, si viene un incendio, no solamente se va a quemar usted, me voy a quemar yo también. Entonces, y eso hacerlo ley, porque después no sirve cuando ocurrió el hecho seguir a un tipo y colgarlo en la plaza, etcétera, etcétera, si después estamos haciendo exactamente lo mismo que sabemos que nos llevó a esa situación. En el planeamiento, el desarrollo de las ciudades, tiene que estar esto contemplado, tiene que estar esto contemplado, qué es lo que hay que hacer para disminuir el riesgo. Y muchas veces no lo hacemos. Es decir, hay estudios en Estados Unidos que determinan que el riesgo de incendio es una patología socioecológica, dicen. ¿Por qué? Porque la gente lo que más le importa es que haya alguien que venga corriendo y le apague el fuego cuando este ocurre. Pero no hacer las tareas de prevención que tiene que hacerlas, pese a que esas tareas de prevención cuestan 50 veces menos que lo que cuesta mover un hidrante, mover una motobomba, etcétera, etcétera. Es un problema societario de la sociedad que nos va a costar muchísimo tiempo, es de la sociedad mundial, porque en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, en Europa pasa exactamente lo mismo. Yo participé en un proyecto en el año del 2007 al 2011, que llamaba el Fire Paradox, la paradoja del fuego, un proyecto europeo, y pasaba exactamente lo mismo acá. Entonces, lo que estábamos nosotros era generando información para los tomadores de decisiones, para que puedan tomar las decisiones basadas en la ciencia. Es decir, no pueden en la Patagonia decir, mire, usted para cercar su predio tiene que ponerle arbolito o cupresus o lo que sea. ¿Por qué? Porque el día que se queme va a quemarse usted, el vecino, el otro vecino, etcétera, etcétera. Y eso pasa por los consejos deliberantes. Y si uno hace un pedazo de tapial, de mampostería, y bueno, queda feo. Y es cierto que queda feo. Yo no estoy diciendo que no, de la estética, de lo que sea. Lo que hay que buscar la armonía entre lo que la naturaleza nos está enseñando y lo que queremos nosotros como sociedad. No le podemos imponer a la naturaleza reglas que la naturaleza desconoce. Hay casos, hay situaciones en otros países donde la comunidad se ha organizado y ha tenido buenos resultados. Sí, muy buena pregunta, Valeria. En algunas zonas de Oregón, en Estados Unidos, se ha desarrollado un programa o programas que se llama Firewise, o sea, fuego sabio, digamos, una cosa así, donde se ha demostrado que si una comunidad se organiza previamente y se hacen todos los pasos necesarios previos para prevenir los efectos del fuego en esta interfaz urbano-rural, que vuelvo a repetir, es lo más peligroso, porque ahí están los bienes, las personas y los edificios y todo lo que debemos proteger. También debemos proteger los bosques, pero sepamos que la naturaleza tiene en algunos casos una resiliencia y los bosques pueden volver en diferentes etapas y en diferentes tiempos a sus estados originales. Si se quema una casa, no vuelve. Si se muere una persona, no vuelve. Bueno, volviendo al tema de la gente que se organiza, se ha demostrado que cuando la comunidad, toda la comunidad, porque esto es esencial de que todos los vecinos, si hay un vecino que no realiza el plan de manejo que tiene que realizarlo, eso afecta a toda la comunidad que lo rodea. Pero si todos lo hacen, se reduce el riesgo de incendio prácticamente al 10% de los daños. Si alguno de la comunidad no está involucrado en esto, ese riesgo aumenta hasta casi el 90% de que todos tengan algún daño por ese incendio. Entonces, es muy importante que las comunidades, especialmente aquellas que viven en las áreas de interfaz urbano-rural, estén concientizadas y hagan todos los procesos y manejos preventivos que hay que hacer y que hay mucha información acá en Argentina, muchísima información, pero bueno, a veces no la aplicamos. Acá recibimos una pregunta de nuestra audiencia, muchas gracias, y dice, Sí. ¿cómo es en la actualidad con respecto a las ordenanzas en la Patagonia? ¿Qué organismo está a cargo del control? Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos jerárquicamente un plan nacional de manejo de fuego o servicio nacional de manejo de fuego, servicios provinciales y ordenanzas municipales. Las que tienen que actuar en primera instancia en el caso de un incendio son las corporaciones municipales. Es decir, en un incendio que ocurre en Esquel, es el intendente de Esquel y su grupo, el secretario de Recursos Naturales o lo que sea, el encargado de lo que se llama, o algunos tienen otros nombres, y es el que coordina las acciones de defensa civil, de los bomberos, de los brigadistas forestales, etcétera, etcétera, para atacar el siniestro. Si ellos se ven sobrepasados, tienen que pedir auxilio a la provincia. Y en caso de que se sobrepasen las cuestiones provinciales, se pide permiso a la, se pide, perdón, suministro a la nación a través del plan. Y existe dentro del Servicio Nacional de Manejo de Fuego toda una infraestructura técnica que tiene información de primera. En esto estamos como en los países del primer mundo, aunque no lo conozcamos, que produce diariamente partes diarios de cómo está la situación en relación al riesgo de incendio en todo el país, en toda la superficie del país. A veces no se utilizan estas herramientas, pero están, por ejemplo, para los rionegrinos, ¿se acuerdan el incendio que hubo en Playas Doradas hace 3 años atrás? ¿Fue? ¿O por ahí? Más o menos. Con 2 días de anticipación ya estaban diciendo que esa era una zona de extremo peligro, que había que tener muchísimo cuidado porque cualquier foco se iba a propagar rápidamente. Ya lo habían dicho. Y en muchos otros lugares también. Lo que pasa que por ahí fallan los mecanismos Comunicación. de comunicación, sí, y de los tomadores de decisiones. Claro. Con respecto justamente a la comunicación, usted está mencionando que lo que se necesita es como una especie de cambio de mentalidad colectiva, de pasar de, bueno, solo corremos cuando hay un incendio a la prevención, ¿no? Entonces, para hacer ese cambio hacia pensar y prepararnos y actuar en prevención, se necesita muchísimo el tema de la comunicación y de la educación. Debería ser mejor informado durante la escuela primaria, la secundaria, debería ser incorporado o deberían hacerse, por ejemplo, movilizaciones, campañas de algún tipo, como algún otro tema que sean, por ejemplo, con el tema de cambio climático, Greenpeace ha hecho movilizaciones, o bueno, u otros temas, ¿no? Desde incluso temas de salud, que se hacen muchas veces campañas de interés público. Entonces, con los Sí. incendios, ¿quién debería actuar? Acá en Esquel se han hecho, desde la Universidad de la Patagonia, desde el plan de manejo de fuego, que hay una oficina en Esquel, los planes de concientización, y es llamativo que hay mucha gente que los entiende bien y otra gente de a veces más alto poder adquisitivo que no le lleve el apunte, porque es como que dice: a mí no me vengan a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, y si quiero estar con el arbolito al lado, la Constitución, y te la muestran así, me protege porque dice que usted, y lo señalan con el dedo al bombero, me debe proteger en tal caso, pero a veces no se puede proteger a todos. La autoprotección es lo básico y lo fundamental. Es decir, esto no quiero echarle el fardo a los argentinos. Este es un problema que ocurre a nivel mundial. Pese a las campañas de concientizaciones, digamos, la gente todavía, y en una encuesta que se hizo grande en Estados Unidos, la gente prefiere que se gasten esos 50 pesos o $50 o 50.000 X en tareas de ver a un avión, a ver un hidrante, que la gente corra, que los bomberos y que los héroes y todas esas cosas, y no hacer simplemente las tareas de prevención, que es tener la cuneta sin yuyo, bajar la biomasa de los arbustos alrededor de la casa, y son tareas muy simples que nadie las ve, pero que y son que son baratas, extremadamente efectivas. que son más baratas. Son muchísimo más baratas, pero yo no sé por qué, pero la gente prefiere la otra opción. Creen, y esto estuvo demostrado en lo que pasó en los incendios. Ah, no, faltaron, teníamos que tener 50 aviones hidrantes más y teníamos que tener X cosas más. Bueno, eso no sirve, señores, no sirve, está demostrado. Históricamente, esto pasó en el Parque Yellowstone. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos en el año 84, en el año 85 estuvimos tomando varios cursos de lo que llamaban quemas prescriptas y ecología del fuego. Y nuestro profesor, el doctor Neuschwander, decía: muchachos, estamos cometiendo un error tremendo en el Parque Yellowstone. Porque el Parque Yellowstone naturalmente se quemaba por parches cada 8 o 10 años. Y hace 100 años que estamos suprimiendo, suprimiendo, suprimiendo los fuegos. ¿Y qué hemos logrado? Que se acumule una cantidad de biomasa tal que en la próxima vez que ocurra un incendio, por cualquier causa que sea, se va a quemar todo. Efectivamente, en el año 1988, cayó un rayo en el parque y se quemó todo el parque. Y no lo pudieron atender, no lo pudieron apagar, pese a que pusieron 21.000 combatientes de incendio, 21.000 bomberos, $150 millones, toda la mejor tecnología, todos los aviones hidrantes que se les ocurra, todos los helicópteros que se les ocurra. Bueno, no lo pudieron apagar. ¿Por qué? Porque es una fuerza de la naturaleza con la cual no tenemos que pelearnos, porque es parte de nuestra vida, de nuestro ecosistema. Hay que aprender a convivir, hay que aprender a manejarlo y hay que aprender a bajar la cantidad de biomasa, que es lo único que podemos hacer nosotros, de los lugares donde son peligrosos. Ahora, la gente tiene que entenderlo. Yo lamentablemente soy ecólogo, pero no soy comunicador ni social, ni antropólogo, ni estoy dentro de las ciencias sociales, que necesitamos mucho saber o ver cómo es la mente del ser humano para que le entren estas cuestiones. Lo mismo que la vacuna, lo mismo que las personas que hacen las casas al lado del río y se las lleva 10 veces y 10 veces, dicen, no, la próxima vez le voy a poner unos cimientos mejor y no me la va a llevar y a los 10 años se la lleva. Bueno, exactamente eso. Claro. Esa es la paradoja que tenemos para el futuro. Desde las ciencias, en algunos problemas ambientales están empezando a trabajar de manera interdisciplinaria investigadores en ciencias sociales con investigadores en ecología. Incluso ahora gente joven que está haciendo el doctorado está haciendo, viene a lo mejor de antropología y hace estudios relacionados con cuestiones de ecología. ¿Ustedes están trabajando este tema de incendios, tratando de hacer puentes con ciencias sociales? Sí, es más, yo soy director también, eso no lo dijimos, de un doctorado en ecología de fuego que se dicta en la Universidad de la Patagonia, en la Universidad de San Juan Bosco, Ajá. y estamos tratando de que se incorpore gente del área social. Es más, está abierto al área social porque la parte comunicacional lo vemos como uno de los déficits que tenemos. Es decir, en la parte ecológica se conoce mucho, hay muchos investigadores, inclusive en Argentina hay gente de primer nivel en Bariloche, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en muchos lugares. El tema es que necesitamos que esto se junte con el área de las sociales para entender un poco más no solamente el funcionamiento de los ecosistemas, sino el funcionamiento de los sistemas humanos. Ahí en el mundo se llama CHANS, que es sistemas humanos y naturales acoplados, ¿no? Ajá. Entonces, en eso se está trabajando. Nosotros hemos tenido la visita dentro del doctorado de algunos profesores de España que hicieron su doctorado en Estados Unidos, para entender un poco más ese proceso. Y estamos abiertos a que alguien de las áreas sociales quiera hacer su doctorado con un enfoque distinto, un enfoque desde lo social. Qué Sería bueno. muy bueno eso. Claro, qué bueno, ojalá sirva este encuentro para difundir esto, esta área de vacancia que hay. Y Exactamente. usted en algún momento lo mencionó, pero quisiera que, porque que es me parece que es uno de los temas más controvertidos, que usted mencionaba el tema de las quemas, lo que llaman las quemas prescriptivas, así como los médicos recetan medicamentos, los ingenieros forestales pueden prescribir una quema específica que se llama quema prescriptiva. Como algo así de alguna manera, no sé, corríjame si estoy equivocada, pero es como con el objetivo, el gran objetivo de salvar al bosque, quemamos un poquito para mantenerlo, protegido de alguna manera para que si llega a haber un incendio, no se queme todo. Algo así sería. Valeria, perfecto. Voy a usar la analogía que hiciste hace un rato sobre las vacunas. Sí. Las vacunas son simplemente el virus atenuado que se pone y que genera anticuerpos. Las quemas prescriptas podrían identificarse como lo mismo. Lo que uno hace es ir bajando la cantidad de biomasa de vegetación que tiene un determinado ecosistema para permitir que el día que venga un incendio no tenga biomasa para consumir. Entonces, al no tener biomasa para consumir, no lo va a, no, no va a propagar ese incendio. Eso se hace, pero también las quemas prescriptas, por eso se llaman prescriptas. Acá nosotros decíamos quemas controladas, que en realidad se hacen, pero de alguna manera no muy, muy científica. Las quemas prescriptas tienen una prescripción que se hace. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en Estados Unidos salíamos al bosque y decíamos, bueno, la quema prescripta de hoy tiene como objetivo fundamental bajar la carga de pinos, de este pinar que se ha, que ha, digamos, ahogado, para que lo entienda la gente, estos arbustos, que estos arbustos son los que representan, o los que le dan de comer al ciervo de cola blanca. En Idaho estaba yo. Entonces, no solamente eso, sino que decían, bueno, dentro de la quema tienen que quedar 3 o 4 árboles muertos en pie, allá se llaman snags, 3 o 4 árboles muertos en pie para que puedan anidar los carpinteros, porque si no los pájaros carpinteros desaparecen. Y digamos, es compleja esa relación, pero es volver el fuego, en ese caso, en esa quema prescripta, a la función que tenía originariamente, porque sabemos que en Estados Unidos los fuegos fueron prohibidos en los años 10, en los años 20, y después en los años 50 se empezaron a ver algunas cuestiones que tenían que ver con que los ecosistemas ya no eran lo que habían sido antes, pese a que creíamos como sociedad que los estábamos protegiendo. Por ejemplo, en el sur del Parque Yellowstone hay un parque nacional que se llama Parque Nacional Gran Tetón, y veían que los árboles de pino contorta empezaban a declinar, empezaban a morirse, y lo que se vio es que estaban atacados por un escarabajo de la corteza, que realmente era una explosión de escarabajos de la corteza que estaban matando esos bosques. Entonces empezaron a investigar cuál era el enemigo natural de ese escarabajo y descubrieron que era una lechuza. La lechuza era lo que mantenía a la raya al escarabajo. Pero la lechuza anidaba en parches que habían sido quemados, en parches quemados por rayos, parches de vegetación que estaban quemados. Al desaparecer esos parches quemados, desaparecieron las lechuzas y, por supuesto, el escarabajo estuvo a su gran disposición para comerse todo lo que pudo. Bueno, se hicieron quemas prescriptas, yo participé en algunas de ellas, y lo que se hacía era hábitat, crear espacio, digamos, para que ahí se desarrollen otras especies y para recrear el hábitat de esa lechucita. Y se descubrió que en pocos años, cuando volvía la lechucita, las poblaciones de ese insecto bajaban tremendamente y los árboles se podían recuperar. Es decir, muchos ecosistemas necesitan del fuego para su recuperación. Esto es largo de explicar, pero bueno, esta es una explicación un poquito más sencilla de lo que eran las quemas prescriptas, para qué se hacen. En algunos ecosistemas es devolverle al ecosistema la macana que hizo la sociedad en decir, bueno, acá no entra más un incendio desde hace 100 años atrás. Y también se fomenta la diversidad. Hay para la audiencia, para algunos que no conozcan, hay algunas especies que tienen semillas o conos, especialmente los pinos, conos que se llaman serotinos, que se abren solamente con el fuego. Entonces, al desaparecer el fuego, ese pino no podía regenerarse. Y tan es así que uno de los pinos blancos del oeste de Canadá también se encontró una relación entre la falta de incendio y la desaparición de los osos grizzlies en ese lugar. ¿Qué pasaba? Que para poder quedar preñada, las osas grizzlies, los osos grises para nosotros, comían, digamos, durante la etapa de la preñez, esas semillas que se abrían con fuego, y eso les daba la cantidad suficiente de estrógeno como para poder quedar preñada. Al desaparecer las quemas, al decir, esto no se quema más, tuvieron que cambiar su dieta. Al cambiar su dieta, la nueva dieta que estaban siguiendo, no les alcanzaba el nivel de estrógeno y iban declinando las poblaciones de oso grizzly. Volvieron a hacer lo que estoy diciendo yo, las quemas prescriptas, y ahí aparecieron nuevamente los osos. Digamos, esos son algunos ejemplos que quiero darle a la audiencia, sobre todo, de cómo es esto. Y también tengo que decirlo, nosotros acá lo estamos haciendo en algunos lugares. Las quemas prescriptas, espero no ser sancionado, pero las hacen los parques nacionales para mantener y para, digamos, se hace como una quema prescripta para mantener o para brindar un objetivo de manejo que se necesita. Entonces la gente no tiene que estar y tenemos que ser, digamos, llegar a la adultez como sociedad para entender qué es lo que se hace y por qué se hace. Claro. Esto es así con respecto al tema de las quemas. Lo que sí hay que hacer es que la gente que haga esas quemas esté muy, pero muy bien entrenada. Claro. Esto me da pie para decirles dos cosas. Primero, en Estados Unidos hay por lo menos 20 facultades forestales que están enseñando, formando profesionales para que salgan a quemar. Y segundo, esto es lo más importante, en el 2017 apareció una propaganda, que la tengo muy bien guardada, de quienes manejan muy bien, que son los finlandeses, sus bosques, que creyendo erróneamente que había que apagar todos los incendios de sus bosques, se dieron cuenta en los años 2000 que se les estaban enfermando, que estaban teniendo problemas de productividad, que estaban teniendo distintos problemas con sus bosques. Entonces, volvieron a la pregunta y vieron que faltaba hacerle quemas prescriptas. Las quemas producen rápidamente ceniza, esas cenizas tienen nutrientes que se incorporan rápidamente al suelo, pero resulta que quienes sabían hacer esas quemas prescriptas ya se habían muerto. Entonces estaban pidiendo a la comunidad internacional de expertos quemadores que vayan a los bosques porque los ambientalistas, los ingenieros forestales, los agrónomos y la sociedad en general se había dado cuenta de la necesidad de volver al tema de las quemas prescriptas como lo habían abandonado en los años 60 y 70 del siglo pasado. Qué bárbaro. He tenido la oportunidad de estar en Finlandia, en los bosques, y la verdad que es un placer, además que es parte del ir al bosque y estar en silencio para los finlandeses, eso es muy importante eso. Hay una pregunta de Gabriela Bucolo, no sé si estoy leyendo bien, pero bueno, dice, ¿qué opina de las avionetas rompetormentas? No sé si tiene que ver con... No soy experto en aviación, no le podría contestar con precisión a esa pregunta, Valeria. Bueno. Sí, está bien, está bien. Bueno, así es que volviendo a lo que estábamos hablando, lo que se necesita es como mayor conciencia sobre... el riesgo, tomar conciencia sobre el riesgo de que vivir principalmente en áreas cerca de bosques, bueno, uno tiene un mayor riesgo de enfrentar un incendio. Pero la buena noticia es que hay muchas acciones que se podrían adoptar para reducir ese desastre ambiental. Sí, es así, Valeria. Usted ha resumido en cuatro palabras la idea. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar preparados como sociedad, y en esto me refiero a la sociedad argentina, es a medir los riesgos que estamos teniendo, construyendo cada vez más y más en áreas de interfaz urbano-rural, en zonas donde la vegetación es proclive a quemarse. Entonces, ahí sí hay que hacer una planificación, hay que hacer planificación de lo que son las rutas de escape. Hay lugares, y esto tengo que decirlo, tengo la obligación moral de decirla y ética, en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, que es terrible, si se llegan a juntar dos o tres cuestiones meteorológica favorable para el desarrollo y propagación de un incendio, va a haber un desastre, porque hay zonas donde no tienen salida la gente subiendo al cerro. Entonces, después ahí sí vamos a llorar como sociedad y espero que lo graben a esto. Vamos a llorar como sociedad, vamos a querer colgar al intendente, a los concejales, al jefe de bomberos y con eso nos vamos a sentir que hemos cumplido. No, lo que tenemos que hacer ahora es buscar la cantidad de expertos que tiene Bariloche, que es mucha y son muy, pero muy buenos, y decirle, bueno, hagamos un plan de reducción de biomasa para que los veranos los podamos pasar un poco más tranquilos. Digo Bariloche y digo Bolsón, digo San Martín, digo Esquel, digo Trevelin, digo toda la zona. Y también digo Córdoba, donde se quemaron ahora lugares en la sierra. Claro. Son lugares propensos a fuego. Se van a quemar algún día, por más que pongamos 25 mil millones de bomberos y hagamos lo que se hizo con el Parque Yellowstone, y manejar la vegetación. Lo mejor que hay, lo más barato, es manejar la vegetación. Claro. La verdad que es muy interesante y bueno, vamos a seguir los estudios científicos y las novedades que tienen que ver con este tema de los incendios. La verdad que, por lo menos a mí personalmente, yo siempre he pensado, respecto a lo que usted está diciendo, es que, digamos, en esta mentalidad de decir, bueno, están los incendios y ocurren, pero uno nunca se pone a pensar todo lo que se puede hacer antes para que el incendio no afecte tanto a la población humana o a animales también, como por ejemplo en Corrientes se está lamentando mucho la pérdida de monos o de otros animales. Entonces, bueno, ojalá que distintos actores de nuestra sociedad argentina tomen conciencia de este grave problema y que además tomen conciencia de que hay muchas acciones basadas en la evidencia científica que se pueden adoptar e implementar. Es así, es así, hay mucha información. Nuestro país tiene, vuelvo a repetir, científicos de primer nivel a nivel internacional. El Plan Nacional de Manejo de Fuego tiene excelentes meteorólogos formados en Estados Unidos y Canadá, y también acá en Argentina, que proveen de la información a los estamentos superiores, como para que se tomen las decisiones que hay que tomar. Claro. A veces pasa que el decisor político, y esto no es una crítica, lo entiendo, el decisor político, y lo voy a correr, y voy a contar lo que pasa en Estados Unidos para que no me digan vos estás refiriéndote a fulano o mengano de acá de Argentina, no. Cuando ocurrió este fenómeno de Yellowstone, yo volví a Estados Unidos a terminar mi doctorado en el año 94 y tuve oportunidad de hablar con este profesor que nos había predicho de que iba a ocurrir y ocurrió 3 años después, en el 2008, lo de Yellowstone. Le digo, pero ¿para qué pusieron tanta gente para combatir un incendio que sabían que era imposible de apagar? Y me contestó lo mismo que debe pasar en Argentina, me dice. Si no saltaba el ministro del Interior, saltaba este, saltaba el otro, porque la sociedad quiere ver acción, aunque sepa que no pasa absolutamente nada con llevar un avión hidrante, porque en realidad es como tirar un dedal de agua cuando se queman muchas hectáreas sobre si se está quemando una casa, eso es lo que hace un avión hidrante. No estoy Claro. en contra de los aviones hidrantes, quiero decir, pero Claro. fíjense el impacto, por ejemplo, es importante esto de la medición del riesgo y del impacto mediático, ahora que estamos hablando con cuando una señora gentil, perdón, cuando en Chile una señora gentilmente contrató un avión de Estados Unidos para apagar los incendios de Chile. Y en Claro. realidad los incendios de Chile no los apagó ese avión, porque hacía más lío que lo que solucionaba, porque un Boeing 747 volando a tan baja altura, provoca una turbulencia tal que, y esto está estudiado científicamente por los que estudian investigación de riesgo, por tal, que no podían volar aviones chicos alrededor de ahí por lo menos 2 o 3 horas. Entonces, se imagina que con una pasada, por más que tire 200.000 litros, no es nada en un incendio. Los que realmente lo apagaron fueron los brigadistas, la gente que... la sociedad chilena le agradeció como si hubiera sido eso realmente El la Salvador, salvación de los incendios. claro. Eso hay que tenerlo en cuenta como sociedad también. Y cómo el decisor tiene que cuidar su cargo, también lo entiendo, en función de lo que le diga la sociedad, qué es lo que está pensando la sociedad y los medios. Claro. Bueno, doctor Desfossé, le agradecemos. Recordamos que el doctor Desfossé es ingeniero agrónomo, investigador de CONICET y actualmente director del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagonia, CIEMEP, y es profesor titular de Ecología en la Universidad de la Patagonia con su sede Esquel. Así que ha sido un gran placer, hemos aprendido un montón. Esto va a quedar grabado y va a estar disponible en el espacio de bio dentro del diario Río Negro. Así que lo vamos a dejar ahí para que ustedes, si lo quieren volver a ver o si quieren compartirlo con sus amigos, con sus intendentes, con sus vecinos, más que nada, y para tomar conciencia y ojalá que esto sirva para reducir realmente el impacto de estos incendios forestales. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Desfossé, ha sido un placer, un honor, y bueno, y seguimos en contacto con todo, y gracias también a toda la audiencia que nos ha mandado preguntas, así que y nos ha seguido de ese lugar. Así que bueno, esperemos pronto volver con otra entrevista que sea de interés para todas y todos. Un abrazo a todos y sigámonos cuidando. Gracias. Gracias, Valeria. Por mi parte, agradecerles la gentileza de poder expresarnos. A veces tenemos la desgracia, digamos, de contarnos entre nosotros los científicos y ya sabemos lo que vamos a decir. Así que lo importante sería tratar de llegar a la sociedad y poder aportar nuestro granito de arena para solucionar los problemas de la gente. Para eso estamos los científicos. Bueno, Gracias bárbaro. igualmente, Río Negro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Así que gracias a todos los que estuvieron acompañando esta entrevista en vivo. Un abrazo y espero que sigan todos y el espacio que estamos construyendo en bio, el periodismo por el derecho a la ciencia. Gracias y buenas tardes.